Pude decir que no eras lo que yo buscaba y que tú solamente me gustabas para pasar el rato y nada más. Pude, pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir que te quería, aunque ahora entiendo que debí callar. Pude tomarte solamente como un juego, pero me hice ilusiones con tus besos y ahora solo me toca aceptar. Que pude haber sido más maduro, ser más inteligente para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme y saber que tú conmigo te querías divertir. O pude haber escondido mis cartas o tal vez solo mentirte para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba y es tan claro que tú seguirías aquí. Pude haber dejado las cursilerías para otra relación, pero siempre que me entrego me domina el corazón y por eso aunque pude, hoy me quedo sin tu amor. Solamente como un juego, pero mis ilusiones con tus besos y ahora solo me toca aceptar. Que pude haber sido más maduro, ser más inteligente para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme y saber que tú conmigo te querías divertir. O pude haber escondido mis cartas o tal vez solo mentirte para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba y es tan claro que tú seguirías aquí. Pude haber dejado las cursilerías para otra relación, pero siempre que me entrego me domina el corazón y por eso aunque pude, hoy me quedo sin tu amor.